Muy buenas noches, bienvenidos a Children of the Candy Corn. Hoy estamos a domingo 14 de agosto. Este es un podcast sobre videojuegos de arcade, arcade o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes, relacionadas con cómics o relacionadas con videojuegos, que realmente es de lo que vamos a hablar ahora, películas relacionadas con videojuegos. Y dice, ojo aquí, relacionadas con videojuegos, no vamos a hablar de películas basadas en un juego en específico. Son películas que la trama está detonada por algún videojuego o tienen relación con los videojuegos, pero no se trata de un videojuego en específico. Vamos a dividir esto en cuatro segmentos. El primer segmento que lo voy a decir yo, son las películas clásicas, que es, pues básicamente se puede decir lo que empezó el género, porque mucho antes de que hubiera una película Super Mario Bros., hubo películas en donde estaban usando elementos de videojuegos para contar una historia. Y la primera de ellas, que aquí voy a compartir la imagen, nada más espero no meter la pata, como de costumbre. Ah, de hecho ya estoy metiendo la pata. Yo. Ahí va. Mi nombre es Juan Rodríguez, a mí me llaman también Solid. Me acompañan esta noche mis muy buenos amigos, Eduardo Herrera. Hola, buenas noches. Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, en esta ocasión. Un placer estar con ustedes. Carlos Berumen. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, de donde radico. Y Adolfo Ábalos. Hola, yo soy Adolfo Ábalos, transmito desde la ciudad de Zapopan, Jalisco. Mi nombre de internet es de Starkiller. Ah, en el foro de la extinta tienda, bueno, el foro extinto de Comic Castle conocí a Solid Snake y ya tenemos una amistad desde el 2002 aproximadamente. Y más o menos ahí en el foro Comic Castle nos conocimos. Y bueno, yo estoy transmitiendo de Ciudad Cuautemoc, Chihuahua. Como este es el quinto episodio, ¿verdad? Y de repente van a ver que la riego un poquito en la introducción, pero es porque todavía estoy muy nuevo en esto. Regresando a las películas relacionadas con videojuegos, la primera película que salió relacionada con videojuegos, si se alcanza a ver la imagen, Sí, fue la perfecto. película de Tron. La película de Tron es una película de 1982 que realmente, si nos ponemos muy quisquillosos, que hay unas personas que se ponen muy quisquillosas, van a decir, no, es una película sobre videojuegos. No, es una película que la trama está relacionada con videojuegos. Se trata de un diseñador de juegos que se llama Kevin Flynn, que es este corrido de la empresa en la que trabaja, porque descubre que una persona que supuestamente era su amigo, le roba unas ideas, y en base a esas ideas que le robó, se hace su jefe, y lo corre, pues, para que no lo delate. Y él trata de conseguir pruebas de que, pues, eso que le robó era de su propiedad, se mete a la empresa y entra al mundo de los videojuegos, o entra al mundo digital más bien, que él había creado, de uno de los juegos que estaba creando. Y básicamente, pues, la película trata de él, intenta salir del mundo de los videojuegos, y buscar ahí en el mainframe la evidencia que lo va a exonerar, bueno, no exonerarlo, porque realmente no lo corren por engaño, sino por desgraciados. La evidencia que prueba que lo que la otra persona había creado en realidad no era de su creación, era algo que le robaron. Gran parte de la película está dentro de este mundo digital, que realmente, digo, pues, la vemos ahorita y vamos a decir, ah, qué chafas efectos, qué feo se ve. Sí, se ve feo, se ve chafa, pero realmente, digo, pues, estamos hablando de una película de hace 24 años, y de hecho fue la primera película en la que se empezaron a usar de manera masiva los efectos especiales con computadora. Y de hecho, muy al pesar de las personas que dicen, no, no tiene nada que ver con videojuegos, Pac-Man tiene un cameo en una de las partes de la película, que es lo que estoy compartiendo ahorita, que es donde está una parte viendo el comandante Zar, que está viendo el mapa del grid, que así es como le llaman, o sea, no le llaman de otra forma, no le llaman internet, no le llaman nada así por el estilo. Y ahí en ese mapa se pueden dar cuenta, ahí está Pac-Man y están los puntos que se come. Nunca me había fijado en eso. De hecho, es algo que pasa muy rápido. Ya después de verlo muchas veces, te das cuenta que, ah, caray, ¿qué es eso? Pero no hay fantasmas. No, ya sé que no hay fantasmas, pero está el Pac-Man nada más. Ahí se fijan, estoy compartiendo otras imágenes relacionadas con el videojuego. Ahí está lo que viene siendo Kevin Flynn y uno de los programas, o sea, la mujer que está ahí a su lado es uno de los programas que está dentro de ese mundo digital que se llama Yori. Está a su lado y está gris. Que curiosamente los programas tienen el aspecto físico de la persona que hizo ese programa. O sea, realmente esta persona que se llama Yori existe en el mundo real también. O sea, no con ese nombre, existe con otro nombre, pero ella creó el programa que se llama Yori, que no recuerdo qué es lo que hace. Ahí vemos los efectos por computadora de las motos de luz, que realmente si los vemos, pues están muy chafas. Sí, es 1982, cuando salió la película, cuando hicieron el efecto, quién sabe si fue en el 80, quién sabe si fue en el 81. O sea, realmente estamos hablando de hace muchísimos años. Y hasta la fecha son icónicas, esas motos y la línea de luz que dejaban atrás. Sí. Dura. Y aquí tenemos una última imagen en The Tron, que es Yori otra vez, es que está la isla izquierda, y a la derecha tenemos a Tron, que el programador de Tron es el mejor amigo de Kevin Flynn en el mundo real. Y esta fue la primera película que usaba elementos relacionados con videojuegos para contar una historia. O sea, no trata de un videojuego en específico, porque el videojuego de Tron salió después de la película, pero trata la historia, o la historia es detonada por por los videojuegos. La siguiente película en la que voy a mencionar es una que se llama War Games, Juegos de Guerra, que aquí es en la que se pudiera decir que es un poquito más tenue la conexión con los videojuegos, porque realmente es un hacker que se mete a una computadora de la inteligencia militar para jugar juegos. Yo que suena medio estúpido, yo, ¿cómo se va a meter un hacker a una computadora militar para jugar juegos? Lo que pasa es que él no sabía que era una computadora militar. O sea, estamos hablando de una de esta película es en 1983. Ahorita en la imagen van a ver, o sea, una computadora de 1983. Van a decir, ay Dios, ese es un ladrillote. Yo, ese es un ladrillote. Es un microondas. Oye, en esa imagen que tienes, Juan, si ves a la izquierda de Matthew Broderick, eso que estás ahí viendo es el módem, donde sí, ya sé. El teléfono, o sea, no había una conexión directa, el teléfono se ponía sobre un aparato para que desde ahí convirtiera el audio en señal digital. Yo pensé que ibas a decir que eso que estaba a la izquierda de Matthew Broderick es una muchacha. O sea, esa es la derecha, a la izquierda de la imagen me refiero. A la izquierda. A la izquierda de Matthew sí está la chava, pero a la izquierda de nosotros no. A la izquierda de la imagen está el teléfono, a la izquierda de Matthew está la chava. Sí, eso me refería. No, Matthew Broderick tenía como 12 años ahí, no sé cómo se llama, súper mocoso. Realmente lo que está haciendo el hacker, que es un actor que se llama Matthew Broderick, él realmente está aburrido. Aburrido de todo, o sea, no estaba motivado, le iba mal en la escuela, se metió a la computadora de la escuela para cambiar sus calificaciones y la de la chava, y luego se pone a surfear en el internet, o lo que era el internet en esas épocas, para encontrar en California una compañía que estuviera haciendo videojuegos para meterse en la computadora y jugar al juego antes de que saliera. O sea, realmente eso es lo que estaba haciendo. Y se encuentra con una Mac computadora que se llama WOPR, que es un acrónimo para la computadora que controlaba lo de la guerra. Uh-huh. Y ve que tiene juego de chess, de póker, uno que se llama Fighter Combat, Guerrilla Engagement, Desert Warfare, Air to Ground Actions, Theater Wide Tactical Warfare, Theater Wide Biotoxic and Chemical Warfare y Global Thermonuclear War. Que dices, digo, pues ¿por qué están el chess y el póker y todos esos? Que se supone que esos juegos estaban ahí al principio para enseñarle a la computadora, a que aprendiera, porque se supone que es una inteligencia artificial la computadora. Y ya lo que son los otros juegos de Fighter Combat en adelante, que es lo que estoy proyectando, es las simulaciones que corría la computadora en caso de que, si va a haber una guerra de guerrillas. ¿Cómo quedaría si en el bando A hay tantos soldados y en el bando B hay tantos soldados? Y básicamente esos eran los juegos. O sea, los juegos eran para que la computadora simulara diferentes escenarios de guerra, pero el idiota, el hacker, o sea, pensaba que era es una computadora, la computadora de, un, de una empresa de software que hacía videojuegos. Y aquí, por ejemplo, están en el War Room, de este, del, supongo que el Pentágono. Realmente yo no recuerdo hace rato que vi esta película. Y ahí están corriendo las simulaciones de, este, de un ataque nuclear, o sea, de dónde podrían caer las, este, las bombas, de dónde vendrían, este, qué tendrían que hacer Estados Unidos, o sea, para, contra, para contraatacar. Y realmente lo que están viendo ahí es la simulación, que la simulación estaba a punto de convertirse en realidad. Y ya este, el problema que tenía la computadora es que no sabía que estaba jugando un juego, o sea, pensé, de repente pensó que estaba sucediendo en realidad y ya estaba haciendo el doomsday, el, lo que le llaman el doomsday escenario, este, de lanzar las bombas porque ya era inminente el ataque. Y de hecho, para tratar de detenerla, se pusieron a jugar este, al gato con ella, para que se diera cuenta que la guerra nuclear es como un juego del gato. O sea, si los dos son muy buenos, si los dos son superpotencias, van a caer en empate, nadie va a ganar. La pues de hecho, si mal no recuerdo, así es como Matthew Broderick acaba convenciendo a la computadora, ¿no? Digo, hay que recordar que esto fue en las épocas de la Guerra Fría y la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos estaban a todo lo que da. Entonces el tema se prestaba mucho para lo que era la audiencia americana. Pero yo me acuerdo que Matthew Broderick, en el momento de la película, le pregunta a la computadora y le dice, calcula el ganador de la partida, o calcula el ganador del juego. Y después de todas las simulaciones, la única conclusión a la que llega es que nadie gana porque todo el mundo se muere. Y por eso como que ya aborta el juego, ve que no tiene caso seguir la simulación porque nadie iba a ganar. Y este, y a la computadora hasta le pregunta, ¿no quieres jugar mejor ajedrez? Este, y realmente lo que se me hace muy divertido de esa parte de ponerse a jugar el gato en un videojuego de Nintendo, el de Misión Imposible, Mission Impossible, que sacó este Ultra, basado no en las películas de Tom Cruise, está basado en la serie de televisión. El, también al final van con una supercomputadora que necesitan detenerla para que no haga un ataque nuclear. Y realmente la forma en la que la detienes es jugando al gato con ella, nada más que necesitas, aquí si no sabes jugar al gato y estás demasiado bruto y le ganas, o sea, es game over, o si te gana, pues es game over, o sea, tienes que quedar en empate, creo que son 3 empates los que tienes que quedar, para que la computadora diga, no, pues nadie gana, y se apague. Esa es la segunda película de las clásicas. La tercera película clásica es este, The Last Starfighter, que le pusieron este, ¿cómo se llama en español? Este... ¿El último peleador de las estrellas? No me acuerdo. Ay, como son las traducciones de películas. Aventura en el espacio 2000. No, una cosa de esas. O sea. No, espérate. Loca Academia de Pilotos Estelares. Ándale, nomás eso les falta. El último guerrero estelar. Ándale, el último guerrero estelar. Así esto se llamó en Hispanoamérica. Así se llamó en Hispanoamérica. Esta es una película de 1984. Y realmente es una película de ciencia ficción, o sea, pero... los videojuegos, o sea, detonan este, lo que es, lo que pasa después, o sea, si no hay videojuego pues no hay trama, o bueno, la trama sería totalmente distinta. Es de un chavo que se llama, ay, déjame recordar cómo se llama. Alex, este, ah, pues ahí dice, mira en tu foto, el último guerrero espacial se llamó, el último guerrero espacial, este, ay, no fue, Alex, sí, creo que es Alex Rogan. Que... ahí dice en la foto, Juan. Sí, o sea, pero sí le puse Alex Rogan. Ah, sí, es cierto. Bueno, no es la foto, es el este... el póster, dice. El póster, es el póster, pero se me olvidó. Se me olvidó que ahí decía. Este, Alex Rogan es un chico que vive en un pueblucho, este, donde no hay nada que hacer, y él es muy bueno para los juegos de video. Y hay un juego que se llama Starfighter ahí en este, en su pueblucho. Y se pone a jugarlo, y vence el juego, y lo que no sabe es que el juego realmente es una especie de prueba para encontrar pilotos capaces de personas capaces de pilotear la nave espacial, que ahorita no recuerdo cómo se llama, creo que Aurora, en las fotos va a decir, o creo que no dicen las fotos, no, se llama de otra forma, y sabes que hoy la acabo de ver porque me dio la nostalgia y ahorita la vi hace unas horas. Ajá. No se llama Aurora, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿En Netflix o dónde la viste? En Cody. Ah. Bueno, realmente pues no importa el nombre de la nave, o sea, realmente lo que estaba jugando era una simulación de lo que era estar en la nave espacial, y el que venciera el videojuego pues era alguien que iba a ser un piloto. Y vienen unos personajes que se llaman, uno de ellos es Grig, es uno que parece de cierta forma lagarto. Un fútbol americano, una pelota. Una pelota de fútbol americano. Van a reclutarlo para que les ayude a salvar la galaxia de ellos, de una guerra en la que están metidos. Otro de los, de hecho el personaje que los va a reclutar es un viejito con sombrero, que parece así, cómo va a ser un extraterrestre, que se llama Centauri, que dices, digo, pues suena más Centauri a nombre de extraterrestre como para el de la pelota de fútbol americano que para el viejito sombrero, digo, sí, pues parece más eso. Y realmente eso trata, o sea, gana el juego, van y lo reclutan, como que no se espanta, no le gustó, pide que lo regresen, cuando lo regresan se da cuenta que hay robot en su lugar, no recuerdo qué es lo que pasa, pero decide regresar otra vez para ayudarlos. Me parece, no sé si son, ¿no? Llega uno a quererlo matar. Ándale, sí, cierto, llega uno a quererlo matar y mata al simulacro, ¿no? No, llega un asesino a quererlo matar, y hieren a Centauri, pero ahí es donde se dan cuenta que no lo van a dejar de buscar hasta que lo maten o hasta que acaben con el conflicto. Entonces ya es cuando él decide regresar. No, y el otro asesino que va, lo mata el robot, y al matarlo el robot, el tema se muere porque lo causa una explosión ahí con un choque. Ándale, qué bueno que la viste porque traigo lagunas mentales, porque hace mucho que la vi. Yo sí la quería ver este fin de semana, pero no tuve chance. Y esta película también, igual que la de Tron, es una de las primeras en las que hace uso de los efectos digitales por computadora. Es uno de los que estoy compartiendo ahorita, que es una batalla en el espacio, que los ve uno, y esa es la crítica que tiene ahorita la película, y ay, parece un videojuego. Y pues sí, es una película de 1984, o sea, ¿qué quieres? Es que se vea como una nave normal. Qué mejor que parezca en videojuegos, si en eso está basada. Sí, pues sí. Está basada en eso, o sea, realmente creo que de hecho sacaron hasta una maquinita de Last Starfighter, me parece. Sí, creo que sí. Basado en esta película, porque fue muy exitosa. De todas estas películas que mencioné, fueron muy recibidas, muy bien recibidas por la crítica, fueron pues moderadamente exitosas en taquilla, o sea, no, sí recuperaron lo que invirtieron y ganaron un poquito más, o sea, no fueron un fenómeno mundial, pero sí en su mayoría ayudaron a avanzar la tecnología de los efectos especiales de estas películas. Y no son las únicas que hay, o sea, hay un montón más, o sea, hay decenas de películas que realmente no las vamos a mencionar. Nos vamos a ir a tres de las más modernas, y la siguiente se la voy a dejar a Adolfo, que es la de Tron Legacy. Muchas gracias. Realmente Tron Legacy es una película que pues le hace honor a la anterior, porque pues, sí está aburridona, sí tiene efectos bien chidos, sí continúa todo. Y bueno, Tron Legacy continúa 20 años después de donde se quedó Tron originalmente. Flynn le promete a su hijo de 7 años que va a llevarlo a conocer el programa. Pues todo en Encom se quedó en la computadora donde pues se trabajaba él, y tenían programas de contabilidad y programas de recursos humanos y varias cosas que convivían con los videojuegos que había diseñado Flynn en su momento. Entonces su hijo Sam se queda esperando que lo lleve a meterlo al mundo de Tron, y desafortunadamente pues no, nunca regresa, porque Flynn se quedó a vivir 20 años en dentro del mainframe donde está Tron actualmente. Entonces tenemos al Jeff Bridges original a la izquierda de la imagen que puso Juan, que ya está encanecido, está viviendo, tratando de regular el mundo, que con una mano tiránica gobierna Clu. Clu toma la apariencia de Jeff Bridges, pero sin barba, más joven, por medio de unos efectos especiales que en su momento Disney los hizo, pues se veían bien. Y básicamente cuando Alan, el viejo amigo de la otra película de Flynn, le comenta a Sam que pues está llegando una llamada de lo que fue el escritorio de su padre, que esa línea tiene desconectada 20 años, pues va él a la vieja Arcadia de su padre y se mete al videojuego tal como en su momento lo hizo Flynn. dentro de, del videojuego, pues de ese mundo digital, pues él encuentra al que cree que es su padre, pero en realidad es Clue, y tiene la, la clásica pelea con los discos que cargan en la espalda, que son básicamente su identidad. En la película, pues bueno, se apostó mucho por la música electrónica para representar lo avanzado que está todo. Los Night Cycles, pues son más avanzados en su diseño, siguen dejando estelas de luz dura, se sigue peleando igual. Vamos, que tenía que vivir el legado, tal como lo dice la palabra Legacy, de la, lo que fue en su momento la película Tron. Y bueno, los ayuda a Olivia Wilde en su personaje de Korra, que es una chica que, ahí está Korra, que ayuda con su disco de identidad, pues a que puedan terminar con el tirano que se llama Clue. En el caso, no recuerdo exactamente, hace mucho que no la vi, no recuerdo exactamente Tron cuál es el papel que juega en esta película. No sé si alguien la haya visto recientemente que me pueda echar la mano. Según yo, el hitman principal que tenía Clue, eventualmente resulta que era Tron, que lo habían convertido. Ah, sí, sí. Sí, de hecho, le llaman Rinsler. Rinsler. La banda que puso la música para esta película es Daft Punk. La verdad es que fue bastante memorable la música que hicieron. Y la escena más memorable de la película, pues está protagonizada por la pelea entre los esbirros de Clue, está Korra y Sam, con música de precisamente de Daft Punk, una banda francesa de personas a las que nunca les hemos visto la cara, y toda su mística es completamente electrónica. La película como tal no representó, ahí está Sam, es el burrito. La película como tal no representó un trancazazo para Disney, pero una de las cosas que más recuerdo es que sus promocionales invadieron Marvel, entonces hubo 6 portadas variantes en las que la Viuda Negra estaba tronificada, el Capitán América estaba tronificado y su escudo se veía pues, particularmente bien chido, convertido en un disco de identidad de Tron. Tuvo detalles bastante padres esta película, pero como dice ahí el póster, bueno, pues fue en 2010, hace 6 años, ya tiene su ratito, y pues hasta ahorita no ha dejado mucha huella ni como videojuego, porque bueno, hubo una serie que hizo la voz Elijah Wood, no la vi, de Tron Legacy, pero pues creo yo que el legado más fuerte que pudo dejar Tron, tanto la original como Legacy, fue el hecho de que, ¿sabes qué? Yo me quiero meter a vivir un videojuego, y sí se puede, sí, sí se puede, yo no soy un personaje, pero puedo vivir dentro de una computadora. Y fíjate, eso, que esta película la dejaron muy abierta para hacer alguna secuela, ¿no? Se está ciclando el ruido, ¿eh? Horrible, no sé. Sí, a ver, voy a mutearme yo solo para ver si soy yo. Alguien trae eco. Ah, sí. ¿Yo sigo oyéndome? Ah, ya se quitó. Sí. Digo, un comentario nomás que me da mucho la atención de Tron, que se ve que sí lo estaban apostando a hacer alguna secuela, porque a fin de cuentas la película termina en al revés, en que sacan a Korra del mundo de los videojuegos hacia el mundo real. Sí, y, o sea, y ya no sacaron una película más adelante. Digo, ya pasaron 6 años, ya se me hace mucho. Quiere decir que no les pegó tanto como les hubiera gustado. Sin embargo, la temática del concepto se prestaba para meterle más historias, más cosas. Sí, pues es que ahora como ya tienen Marvel y ya tienen Star Wars, ya le están apostando a todo el dinero, le están apostando a eso. O sea, Tron sí les generó dinero, sí recuperaron la inversión, pero así que digas tú, ay, es una franquiciota que me va a dar chorros y chorros de dinero, ¿no? Y andan apostando más a lo seguro. Según yo aquí la palabra clave de lo que acabas de decir es franquicia. A partir de Frozen, creo yo que, según recuerdo haber leído, que la idea de Disney es trabajar únicamente bajo franquicias. No van a sacar ideas nuevas como Frozen, a menos que verdaderamente puedan ser convertidas en franquicias. Entonces, si Tron ya no se pudo convertir en una franquicia grande, pues lo siento, bye bye. La dejaron atrás. Sí, y a lo mejor le pasa a Legacy, le pasa lo mismo que le pasó a la original. O sea, esta salió en el 2010, que son 28 años después de la original. A lo mejor en el 2038 vamos a ver la próxima, la de Tron 3. Sí, de hecho, yo estoy viendo notas de 2015 y mencionan que se cancela la tercera película de Tron, que nunca recibió formalmente la luz verde. y que, o sea, que al final cancelan el proyecto. Pues ni modo, continuarán en cómics o en Animatrix o en caricaturas. Uh-huh. A ver si pueden continuarlo, pero primero está a ver un fanbase para que esa fanbase lo soporte. Sí. Pues sí, definitivamente. Y fíjate que sí, vuelvo a lo mismo, se prestaba mucho a todo el universo de Tron. Imagínate algún juego masivo multimedia en línea, o como multijugador en línea, ¿no? Como uh-huh. muchos que hay hoy en día. Con el universo de Tron se podría haber hecho muchas cosas, mucho tipo de jugadores, razas, poderes, pero pues bueno, como decía Juan ahorita, ¿no? Le apuestan al que les dé más dinero, y pues si esto lo hubieran tenido que desarrollar, pues a lo mejor sí lo hubieran echado, me lo hubieran metido, pero pues ya teniendo detrás de ellos a un Star Wars y un Marvel, pues ya ni para qué le gusta. Y también que la calidad del argumental pues te diera para más, ¿no? Cuando mis hijas me hablan acerca de, ay, que Star Wars, y oye, ¿cómo fue que Anakin se convirtió en Darth Vader? Bueno, pues es hasta cierto punto fascinante qué pasó detrás de eso, pero la ejecución no fue buena. Entonces, de que hay una base sólida detrás de las precuelas, la hay, el desarrollo fue malo. Entonces, si hubiera algo así de sólido con Tron, pues pienso que podrían expandirlo de alguna manera interesante, y no han encontrado la manera de hacerlo interesante. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, también muchas veces es el problema, porque realmente, o sea, ahorita, ¿qué haces? En base a lo que te dice en la película, si Kevin Flynn se reintegra con Clue sin su disco, va a morir, y realmente eso es lo que te enseñan al final de la película, o sea, que se reintegra con Clue sin el disco, murió o no murió, sabrá Dios. O sea, si hacen otra película y no se tardan mucho en hacerla, pues a lo mejor van a decir, no, sí sobrevivió. Pero ahorita el detalle es, o sea, bueno, pues se supone que el legado de Kevin Flynn es, número uno, Sam, su hijo; número dos, Quora, que fue algo que creó inadvertidamente al crear el grid, cuando estaba haciendo eso con Clue y con Tron, porque inclusive Quora en alguna parte le dice el creador, y de hecho los programas lo ven como si fuera un dios. Eso siempre fue un poco inquietante, porque estás hablando de que estás metiendo religión en un mundo cibernético, y a lo mejor no todo el mundo le iba a parecer bien. Sí, es una de las cosas extrañas de la película. Pero es válido. Una cosa que me acabas de causar un poco es que... ¡Ah! Se me cayó el mouse, espérenme. ya dejan que hiciera el mouse. Bueno, algo que se me hace un poco perturbante es que Sam es el hijo de Flynn, ¿no? Ajá. Y Korra, hasta cierto punto, es hija de Flynn. Bueno. Pero no es biológica. No es biológica. Híjole, ¿cómo eres mal pensado? Ah, ok, no, ya, perdón. No profundizo más en eso. Pero, fíjate, o sea, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿para qué regresarían al mundo digital? No, es que no, más bien aquí yo pienso que tendrían que llevarse la interacción al mundo real, porque no se acabó la película. Entonces abre el potencial de mezclar lo que está en el mundo digital con el mundo real. Es lo que yo vería un poquito como lo que hizo Matrix, ¿no? En la última película. A futurizar el mundo. No, ver qué pasaba, si el equipo de Clue de alguna forma podía meterse al mundo real, y saber qué implicaciones qué consecuencias podría tener, y ahora el reto sería detenerlos de que no invadieran el mundo real a partir del mundo de computadora. El agente Smith los vence a todos. El problema de eso es desarrollar hacia un lugar que no exista ya y mejore. Sí. Pero bueno, su fanbase chiquita, pero por ahí está. Sí, yo soy uno de los fans, tristemente. No, está bien, para todo hay, digo. Sí. No, sí, yo, pero porque sí, me dejaron con ganas de ver algo más. O sea, no sé exactamente qué es lo que pudiera seguir, pero me dejaron con ganas de ver algo más. Yo creo que se quedó así mucha gente, pero pues... Sí, es que se quedó muy abierto el final. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Sí? Ok. Bueno, la de... ¿Cómo le vamos a decir? Romperrales. En español le pusieron Ralph el Demoledor. Le podemos poner así como está la traducción en español. Si lo trajéramos al inglés, sería Ralph de Demolition Man. Sí, no, pero es que no hay forma de poner Wrecking Ralph en español. Pero lo que te decía de Romperrales es que sí le pusieron en España. No sé, ya sé. No puede ser. La forma en la que lo pudieras romper este traducir es rómpelo, Ralph. No, bueno, rómpelo todo, Ralph. Bueno, ok, yo voy a hablar un poco de esta película. Yo como soy papá de tres, me veo obligado a ver todo lo que salga de Disney, de Pixar y de todo lo que sea animación. Híjole, qué sacrificado. Fíjate que es una cosa que te voy a decir, tengo que admitir que me divierto mucho, porque las películas han mejorado muchísimo, mandan mucho mensaje para adulto y para niños, o sea, realmente lo mucho, y esta película, siendo que a mí me gustan los videojuegos desde hace mucho, yo la quería ver con, después de ver los trailers y todo, la quería ver pues para ver en sí de qué se podía tratar, los cameos que iban a meter y demás. Eso nos vemos incluso desde los pósters, en la foto que acaba de pasar ahorita Juan, ahí podíamos ver los demás personajes de videojuegos, todos muy identificables por los que sepan de videojuegos. Yo no sé quién es el rinoceronte. Ah, este es uno que salió en el aquel juego aquel de los animales que pelean. Sí. Ajá. Bueno, entonces. Ah, Altered Beast. No te creas, ¿no? ¿Quién sabe? No. Ese es rinoceronte. Ese es el único que sí me ubico yo tampoco. Bueno, esta película no podemos decir que no se trata de videojuegos porque la película es adentro de un videojuego. Juegan un poquito con el concepto de la nostalgia. Se trata de un mundo dentro de unas arcadias o de una sala de maquinitas que cada vez son más escasas y han cambiado mucho en su concepto, pero se va dando bien el concepto clásico y se ven como muchos juegos van cambiando y van progresando con el paso de los años, mostrando un contraste, por ejemplo, en lo que era el juego de Ralph, que podríamos verlo hasta cierto punto como una emulación a lo que era el Donkey Kong. Uh-huh. Y lo comparamos con el caso de Heroes Duty, que es pues básicamente una sátira de lo que son los juegos modernos con alta definición, alto contenido de violencia, unos estilos de juego más... Sí, es un Space Marine, o sea, vamos, están copiando directamente los conceptos de Halo y de Call of Duty, o sea, directamente, o sea, está todo muy, muy directo, ¿no? La historia, pues yo me imagino que pues ya todos la conocemos, básicamente Ralph, él quiere dejar de ser malo, quiere ser un héroe, y por lo tanto se cuela al juego de Heroes Duty para ver si puede obtener una medalla. Por medio de algunos infortunios que tuvo el hombre, acaba en el juego de Sugar Rush, que es un juego de carreras más bien orientado como a niñas, el cual tiene un muy fuerte parecido con lo que es Mario Kart. Y estando ahí, resulta que trata de ayudar a una niña que se llama Vanellope, que es la que podemos ver ahí en el lado izquierdo de la fotografía, al lado derecho de Ralph. Por aquí de las confusiones. Y bueno, la historia básicamente trata en que el rey del juego del Sugar Rush no quiere a Vanellope, quiere también acabar con Ralph, y Vanellope y Ralph forman una unión un poco extraña porque pues Ralph no es precisamente amable ni bueno por ser un villano, y también Ralph, sin darse cuenta, desencadena una invasión de los villanos del mundo de Heroes Duty al mundo de Sugar Rush. El personaje de Fixit Felix, que es el que estamos viendo ahorita aquí en la imagen, uh-huh. Y la personaje que no me acuerdo cómo se llama. Calhoun, ahí dice arriba. ¿Dónde? Arriba. Acá, pero arriba. ¿La Starfighter? ¿La Starfighter? ¿Cómo que la Starfighter? Eso dice. Es Calhoun. Ah, bueno, Calhoun. Bueno, la buena esa. Ellos tratan de ir a reparar los daños que hizo Ralph. Ella trata de acabar con la posible expansión de estos villanos, que son como unos tipos de insectos, y Félix trata de recuperar a Ralph porque, como no está apareciendo en su juego, se ponen en riesgo de que desconecten el juego y que se lo lleven, y si se llevan el juego es básicamente la muerte para todo ese universo de jugadores que viven ahí. Le meten mucho drama y cosas románticas y psicológicas de que pues nadie quiere a Ralph porque es el malo, lo marginan, lo hacen a un lado y él trata de ganarse la aprobación de todo mundo, y hasta que no está se dan cuenta lo valioso que era para la vida de todos. Eventualmente el Rey Candy se dan cuenta que él era uno de los primeros juegos que desertó y desapareció de su juego, que era un juego de carreras más antiguo, él se llamaba Turbo, spoiler alert, ahí está. Y él toma el control del mundo de Sugar Rush, donde realmente la reina de ese mundo era Vanellope. Al final del juego ya pues acaban todos felices, Ralph acepta su posición como villano, Vanellope se vuelve la reina, Al King Candy. ¿Mande? President. ¿Cuál Resident? Que no, perdón, porque no se le hacía muy cursi el término de reina, sí es cierto. Era princesa, creo. Sí, sí, sí, cierto. Y este dato curioso, en español la voz de Vanellope le hizo la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves. María Antonieta de las Nieves, que bueno, checa muy bien la voz, pero por lo normal tratan de poner actores que se asemejan un poquito físicamente a su personaje, al menos en las traducciones, en los doblajes, perdón. Pues sí, en las voces originales, pero aquí pues María Antonieta de las Nieves a su avanzada edad todavía pienso que hizo muy buena voz para hacer la voz de Vanellope. Sí, no, sí, pero sí, estuvo muy bien, y aparte era complicado porque, si no estoy mal, en inglés la voz es Sarah Silverman. Sí. Y tiene una voz muy parecida a la de María Antonieta, ¿eh? Así exactamente, que entonces, la voz de Sarah Silverman no es para nada la de una dulce niñita de 10 años. No, pero tiene una voz muy chillona, o sea, como los niños. Sí, pero tiene una voz chillona, pero como ronquita al mismo tiempo, y eso es algo que también puede decir María Antonieta de las Nieves, entonces me hizo que fue muy atinado. Sí. Y bueno, interesante para los que conocen los videojuegos, que fue mi caso, vuelvo a lo mismo cuando fui a ver la película con mis hijos, que salieron muchos cameos de cosas que uno sí podía conocer. Sí. Sale Sonic, sale Q-Bert, sale una cosa muy simpática que a los de Q-Bert los ponen como si fueran personas indigentes, porque es un juego tan viejo que ya nadie se acuerda. Que ya desconectaron. Los villanos tienen un grupo de autoayuda como tipo Alcohólicos Anónimos, donde podemos ver a Kano, a Bowser, a Zangief, a un zombie genérico, etcétera, lo cual también lo hace muy interesante. En algún momento del juego, de la película, solo los que sí jugaban videojuegos, captaron una referencia muy particular, que fue cuando Ray Candy mete un código secreto para poder entrar al código del juego. El código Konami. Y creo que todos se lo saben, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. A ver. Y lo pone en un control de NES, o sea, es un control de NES donde digitaliza esa clave, entonces tiene muchas referencias que van para los juegos, para los gamers, perdón. Se me hizo muy entretenida la película, como ya gamer de varios años, sin querer entrar en detalles de cuántos. Pero sin embargo, o sea, ver todas las cuestiones viejas y ver cómo lo mezclaron con los conceptos nuevos, se me hizo muy bien llevado por parte de Disney, un concepto muy fresco, muy innovador. No sabía de qué se podía tratar la película y me sorprendió mucho y de muy buena manera. Y pues yo pienso que pues para todos los que han jugado videojuegos, les gusten o no les gusten las películas animadas, esto es una muy muy recomendable película. De perdida para ver todas las referencias y ver qué tantos easter eggs pueden pescar a lo largo de lo que se muestra el trama. Mi única duda con esta película es si Sonic en realidad alguna vez llegó a aparecer en un videojuego de arcade como para que tenga que aparecer en esta película. Yo pienso, en lo personal, no recuerdo un arcade como tal de Sonic, fuera de esos arcades que tenían como 10 juegos adentro, que eso yo me imagino que eran arcades no oficiales, y que eran más bien como que puros bootlegs de juegos de Genesis, sí. Es lo más lógico. Pero fíjate que tienes mucha razón, y cosa curiosa que pusieron a Sonic, y sin embargo en ningún momento ves a Mario, ves a Bowser. Dieron la explicación que era porque Mario no decía nada, entonces ¿qué, para qué lo ponían? Sí, hay uno de arcade. Sí, hay un Sonic de arcade. Sí. Sega Sonic, de Hedgehog. Salió en el 93. Y claro, este juego también, al igual como platicábamos con Tron, esta película, digo, hay tanto contenido de videojuegos que más tarde vamos a hablar de la posible secuela, de la secuela que va a haber de esta película, y hay tanto contenido de videojuegos anteriores que bien se puede agarrar material de muchos lugares para complementar una nueva historia. Esa es mi opinión al respecto, y pues, bueno, como gamer y como papá y como fan de Disney y de Pixar, esta película para mí fue una muy muy grata sorpresa. Y hasta la fecha la sigo viendo y me gusta. Y no es película de Pixar, No, por eso dije de Disney y de Pixar, o sea, me refería como dos empresas separadas. Este es de Disney Animation, de hecho fue la que volvió a repuntar a Disney Animation esta película. ¿Que no fue la de Frozen, o Frozen fue después? Frozen fue después, antes de esta fue La Princesa y el Sapo, pero La Princesa y el Sapo era todavía de animación convencional. De hecho, a esta película le metieron tantos detalles que hasta en el principio Disney Animation utiliza un espacio de unos 5 segundos de Mickey manejando un bote y chiflando, que es la clásica de Steamboat Willie, que fue la primera caricatura con Mickey Mouse y con sonido, según yo, que hubo. Y sale con versión como de 8 bits y con música de 8 bits. No, y pues todos los créditos de la película al final, o sea, normalmente, bueno, ya no tanto, pero normalmente los créditos, o sea, te ponen las puras letras de fulano es este tal personaje, sultano es tal personaje, perengano lavó la ropa, y no tienen ni nada en qué entretenerte, pero aquí, o sea, la mitad de los créditos están divertidos, o sea, porque te ponen en 8 bits, como Calhoun, Vanellope, Ralph, Fixed Felix, andan brincando juego en juego. De hecho, sí. En 8 bits, en 1 bit, en 16, en varios. Pues sí, de hecho sí es cierto, sí, en varios bits, dependiendo del juego en el que estuviera. Exacto. Y no, o sea, esta película está genial, o sea, yo normalmente yo ya no veo tantas películas animadas. Y esta fue una de esas de las que tenía curiosidad, pero está en español en el cine, o sea, qué flojera. Y cuando la dieron en la televisión y estaba subtitulada, pues dije, vamos a verlo, no tengo nada que hacer o ando muy cansado, pues a ver. Una de las cosas más bonitas de la película es cuando ves cómo se pasan entre videojuego y videojuego a través de los multicontactos. Sí. Y ves como si fuera un metro y es a Cuba de indigente, uno de los grafitis dice Shang Long was here. Y hay otro que dice, pues para los de Final Fantasy VII, que a mí realmente me choca el juego, pero conozco la referencia, que dice Aerith Lives. Ah, sí, que fue el personaje famoso porque lo mataron, ¿no? Ajá, y hay otra, nada más que yo no la he podido encontrar, que dice All Your Bases Are Belong to Us. No sé, no la he visto, ¿dónde está? Una de las traducciones más espantosas que ha habido de japonés a inglés. Sí, su famosa. Sí, es la más conocida y en alguna parte ahí está eso escrito en una pared y yo nunca lo he podido ver. Después habrá que buscarlo en internet a ver dónde está. Pues yo creo que sí. Desde una pregunta antes de pasar al siguiente, la siguiente película. Uh-huh. El de Heroes Duty estaba muy obvio que el nombre está pirateado de Call of Duty. Uh-huh. ¿De dónde se les hace que esté pirateado el nombre de Sugar Rush? Híjole. Yo pienso, lo primero que me viene a la mente es el Candy Crush. Ese, a mí también se me hace, no me consta, pero se me hace que es eso. Sí, porque digo, Sugar Rush, Candy Crush, o sea, hablan de azúcar, hablan de dulces y riman. Ajá. Sí, o sea, yo te digo que ahí lo sacaron, o sea, nada que ver un juego con otro, pero, o sea, se me hizo muy botana, o sea, que usaron ese nombre. Sí, y es cierto. Que es y bueno, también hay un King Candy también en el Candy Crush, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, yo sé, no sé, yo King nunca Candy, lo jugué. Pero pues cuando juegas ese juego se supone que hay un rey de dulce ahí que es el que te está pasando las misiones o algo así. Yo realmente lo he jugado muy poco también. Y que a su vez estuvo basado en el de Cricri, o no sé qué caramba. Estaba igualito. No, quién sabe. No, la verdad no sé. El rey de chocolate. Bueno, pues vamos. El rey de chocolate. El rey de cacahuate. ¿Qué más dice la canción? La princesa caramelo, ¿qué? No quería vivir con él. Ándale. En lugar de caramelo le brotaba pura... Porque el rey en vez de pelo le brotaba pura miel. Y le quedaba, tenía grandes los pies. Ah, no, ese es otro. No, ese es otro. Es el ratón vaquero. Ándale. ¿El ratón vaquero dice que tenía grandes los pies? Sí, claro, pues no, es que era gringuito. Era gringo y presumido. Ya no me acuerdo. Porque decía calzo grande. No, bueno. Vamos a la siguiente. Okay. La siguiente creo que soy el único que la ha visto, según dije. No, yo la vi hoy. ¿La viste? Sacrifiqué, de veras que me sacrifiqué en verla. Pero bueno. La he visto. Carlos era el único que no la había visto. Okay. Ah. Bueno, se trata de Pixels, una película de Adam Sandler dirigida por Chris Columbus. Esta película es del año 2015. Y pues bueno, para bien o para mal, como padre de un niño que ahorita tiene 13, pues me toca llevarlo a ver todo lo que se le antoja también en el cine, y pues Pixels fue una de las que vio el tráiler y dijo, tenemos que estar ahí. Es obviamente una película muy ligera, una comedia, pues, muy al estilo de todas las películas que hace Adam Sandler, donde las graba prácticamente con sus cuates, porque vemos en la película Kevin James. Y bueno, siempre es Adam Sandler, sus amigos y alguna actriz guapa que salga de, por increíble que parezca, por interés romántico de Adam Sandler. Y bueno, la película inicia cuando es 1982 y el personaje de Adam Sandler, que es Sam Brenner, conoce lo que es una sala de arcade y descubre que tiene cierta habilidad para los juegos a pesar de que es novato, y cómo empieza a participar en competencias en las cuales se enfrenta con un personaje que se llama Eddie, que es Peter Dinklage de Game of Thrones, y después da el salto a la película a la actualidad, donde pues a Adam Sandler no le va nada bien, y por azares del destino, una de estas cápsulas tan famosas que se hacían en los 80s y 90s de cápsulas de tiempo y de información que se enviaba tratando de mostrar lo que era la humanidad en ese momento dado, pues es malinterpretada por alguna raza extraterrestre que piensan que los videojuegos que van ahí son una declaración de guerra, y pues de repente empiezan a llegar a ser enviados simulaciones de estos juegos a tratar de vencer a la humanidad, y pues ahí resulta que el Kevin James, este amigo de Sam, que se llama William, es ahora el presidente de Estados Unidos, y tiene que encontrar la manera de vencer a esta amenaza extraterrestre. Y un punto que me gusta de la película es que el ejército trata de hacer las cosas a su manera y no encuentran la forma de derrotar la amenaza extraterrestre, y para esto pues obviamente tienen que hacerse de la ayuda de gente experta en los videojuegos que vemos en la película que era el éxito de la gente en videojuegos en los años 80, era encontrar el código, el ciclo, la rutina que llevaba el juego, el patrón que había para poder vencer al videojuego. En un podcast anterior se mencionaba que pues los videojuegos de los 80s, los juegos de arcade, pues no durabas 3 minutos jugando cuando ya habías perdido todas tus vidas, porque eran juegos muy difíciles. Pero pues no era fácil desarrollar una inteligencia artificial en aquel momento, y realmente todos los juegos contaban con patrones que desarrollaban siempre, y si encontrabas ese patrón llegabas a vencer el arcade. Así es como ahora podemos ver puntuaciones increíbles en juegos como Pac-Man o como Donkey Kong. Este tipo de récords se obtienen encontrando el código de cada juego. Y en la película, pues Adam Sandler y los compañeros, la gente con la que jugaba en la niñez, son gente que encontraba el patrón y encuentran la forma de vencer la amenaza extraterrestre. Ahí obviamente el personaje de videojuegos que se queda en el mundo real, que es un algo, yo creo que súper cliché, que en las otras películas se ha mencionado. Y pues en general la película no le fue bien, fue un fracaso de taquilla, aunque bueno, yo creo que ya con la recaudación a nivel mundial tal vez haya mejorado un poquito los números. Tuvo un presupuesto de casi 90 millones de dólares y en total recaudó cerca de 250. Sin embargo, pues es una de las películas en la cadena de fracasos que ha tenido Adam Sandler en su carrera, de ser el comediante número uno. Ya su estilo de comedia, sus temas que elige para las películas, se va haciendo cada vez más menos llamativo para el público. Sin embargo, la forma en que fueron planteados, o en que fueron hechos los efectos, las escenas de los videojuegos, cómo los vemos combatir en Centipede, o los vemos competir en Pac-Man, ese tipo de cosas, a mí me gustó cómo se vio en pantalla. No era un tema sencillo el hecho de que los efectos funcionaran. No me pareció que estaba tan mal. Sin embargo, bueno, difícilmente la trama y todo lo que se menciona en la historia podría llamar la atención del público a nivel masivo. Realmente, pues, fue una película donde los niños llevaron a los papás y como si eres papá videojugador, pues sí, identificaste algunas cosas, te entretuvo, pero no tuvo un éxito con la gente que no esté cerca de los videojuegos o que no tenga hijos pequeños que te lleven arrastrando a la sala para ver el tráiler que vieron en televisión y les llamó la atención. Otra vez Qbert. Sí. Lo vuelven a sacar aquí. Sí, vuelve a aparecer Qbert y sigue diciendo groserías como en el videojuego. Qbert es uno de los trofeos porque después de cada batalla, cada quien, el ganador se llevaba un trofeo. Sí, así es. Y el primer trofeo que les dieron a estos, a los Arcaders, fue el perro de Duck Hunt. The Duck Hunt. Como lo odiamos todos, ese mendigo perro. Sí, ese perro que todo el mundo le quiere disparar. Burlón. Fíjate que a mí esta película, digo, porque la acabo de ver, yo cuando vi los cortos tenía muchas ganas de verla, me llamó la atención, y yo ya había visto el corto original que salió en 2010, en el cual se basó la película. Corto francés. No sé de quién era, pero o sea, realmente no pasa nada, nomás te muestran cómo el mundo lo dominan los pixeles hasta que el mundo acaba siendo un pixel gigante. Está en YouTube, o sea, es gratis ahí, dura 2 minutos y medio. Sí, es un cortometraje. Pero está entretenido, o sea, de ahí salió la premisa de cómo crearon estos monos aquí. La historia está ok, o sea, podría haber estado mejor, está ok. Lo que yo siento que afectó a la película fue el casting. O sea, realmente ya era un casting de personas grandes como Adam Sandler, ya no se ve gracioso. El gordito que sale ahí enseguida de él en esta escena, que no me acuerdo cómo se llama. Josh. O sea, realmente no era gracioso. Imagínate que si en vez de Sandler pusieras a un Andy Samberg y en vez del gordito ese pusieras a ¿cómo se llama Miller, el que salió en Deadpool? TJ Miller. A TJ Miller, por ejemplo, que lo pusieras en lugar del gordo ese. En vez de Michelle Monaghan, que pongas a ¿cómo se llama? Gwen Stacy, que si no cuenta se parece mucho. Emma Stone. Sí, por favor, o sea, no sé qué lo digo con mi novia. Si pones otro cast tratando de hacer los mismos chistes, pienso yo que se podría ver un poquito más fresca, más atractiva la película. Lo que pasa es que ya todo lo que Adam Sandler y todo lo que se parezca a Adam Sandler, ya es, o sea, ya es, está destinado al fracaso. No, fíjate una cosa, chécate todas las películas de Adam Sandler, son fracaso en críticas, pero todas son comercialmente buenas. No, ya las últimas no, de hecho, por eso hizo el contrato con Netflix y la primera que salió en Netflix también está terrible. No, la voy a ver, muchas gracias. ¿Cuál fue la de Ridiculous Six? Ajá. No, pero ¿y la segunda? La segunda no sé, pero la de Ridiculous Six está ridículamente graciosa, pues es una película de Adam Sandler. Pero sí está buena. Está entretenida, o sea, es que realmente ahorita ya es muy polarizante, o sea, ves que es una película de él y hay gente que ya no lo traga, hay gente que lo quiere ver, hay gente que no me llama la atención como actor, pero me llama la atención la premisa. A mí, por ejemplo, yo he visto películas de él porque realmente las he querido ir a ver, pero hay otras como, que... ¿Como por ejemplo? La de Little Nicky, Waterboy, esas me acuerdo que yo los fui a ver al cine. ¿Hace cuántos años fue eso? Hace muchos años, ese es el punto. La de Ridiculous Six yo la quise ver y la vi, y esa fue el año pasado, hace meses nada más, pero por ejemplo las comedias románticas que sale con Drew Barrymore, así, no gracias. O hay otras películas así que a plano están muy melosas y no me interesan, o sea, yo no soy de acá y soy fanático de Adam Sandler, pero, o sea, sé que sus películas son estúpidas, o sea, no digo tontas porque no son tontas, yo sé que son estúpidas, yo sé que es lo que voy a ver, y voy técnicamente con el cerebro desconectado, y realmente las he disfrutado, o sea, la yo creo que todas las que he ido a ver o las que he visto porque las quería ver, me han gustado. O sea, no de que haya gustado así de que, la voy a comprar en DVD o en Blu-ray. No, o sea, me entretuvieron, me la pasé de padre. No la reniego, no digo que es pérdida de dinero ni de tiempo, pero realmente, o sea, es por la pura premisa. O sea, ya si fuera yo fanático del actor, a lo mejor sí hubiera ya llegado al punto de que, sabes que ya me cansaron sus películas y ya no las quiero ver, porque es con lo mismo. Lo que pasa es que son tan de fórmula las películas, que esto obviamente hace que el público llegue a un momento en donde ya pierde el interés. O sea, antes hacía una película por año y todo mundo iba a ver las películas de Adam Sandler, pero llega el momento en donde ya las fórmulas y los argumentos se desvían tanto que alejan al público. De alguna manera, como ejemplo, todos fuimos a ver Scary Movie. No, yo no. Bueno, tú no. Casi todo mundo fuimos a ver Scary Movie y la primera era muy divertida, pero llega el momento en donde sale la 2, la 3, la 4 y le pierdes la cuenta y ya pierdes el interés. Sí, eso es a lo que me refiero. O sea, llega el momento en que me estás viendo pan con lo mismo y te frustras y te fastidias y ya escuchas a Adam Sandler y dices, guácala. Y yo en el caso mío es de que yo depende qué es lo que saque lo veo o no lo veo. O sea, y realmente por eso no he llegado al punto del disgusto. Yo, pues, mira, volviendo a esta película, te digo, la historia se me hizo bien X, o sea, nada del otro mundo. Los efectos estaban interesantes, Peter Dinklage fue lo mejor de toda la película, pero la verdad, si hubieran puesto otro casting, yo creo que sería una película que diría, la voy a ver otra vez. Pero fíjate, hoy que la acabo de ver, puedo decir, gracias, ya la vi, ya te puedo decir que la vi, y listo. No, incluso, no había necesidad de que fuera una película live action. O sea, a lo mejor... No, es el chiste. No, yo pienso que esta película era indispensable que fuera live action para que tuvieras cómo se vería el videojuego en la vida real, como una amenaza. Si es en caricatura, no hubieras podido captar lo mismo, creo yo. Fíjate, el problema con el casting es que sí tiene que ser ya gente mayor, o sea, porque si pones a un Adam Sandler de, no sé, 7 años, 9 años, no sé cuántos años se supone que tenía, en 1982, o sea, estás hablando de que ya pasaron, ¿cuántos? 40 y... Ay, Dios. No, espérame. Tampoco no me mandes a la fregada. No, pero es de 34 años. Estarás diciendo que va a ser tiene que ser un actor de 40, 40 y tantos. Sí. Es verdad, no. Porque pones a Emma Stone y dices, no, pues ahí sí se la voy a creer que ya era una niña en los 80s. Y yo creo que Tani nacía en los 80s. Sí. Sí, no, o sea, sí, al único que voy que pienso que me quedó a deber un poquito el casting. A mí sí me gustaban las películas de comedia de antes de Adam Sandler. Y cuando estaba en Saturday Night Live era de los personajes que más me gustaban en Saturday Night Live. Pero ya esta película siento que los veía como hasta cansados, quién sabe cómo. Sí, o sea, como que ya nada más las hace por hacerlas, por el puro dinero. Sí. Así me figuro. Y si ves los créditos en el Internet Movie Data, veis, hay como 8 Sandlers. En el caso. Ah, sí, de hecho... Toda su familia. Ya la mayoría de sus películas, sale toda su familia, salen los hijos, salen hermanos, no sé, primos, sabrá sí. Dios, o sea, no, haciéndoles de papeles así muy pequeñitos. No, y también el grupo de actores, normalmente un actor que ves en La Mejor de Mis Bodas, luego lo ves en Las 50 Primeras Citas, trabaja siempre con el mismo grupo de amigos que también son actores. Casi en todas las películas de Adam Sandler hay un cameo de Schneider. Entonces, con Kevin James, pues ya había trabajado en la de Son Como Niños, la 1, la 2. O sea, la hora los declaro... Marido y Larry. Marido y Larry también. Ajá. Sí. O sea, entonces, es como que hace... Se junta con sus cuates, hacen una película y al final pues esperan que entre la recaudación en taquilla, lo que se llegue a vender en DVD, en los contratos con las empresas de streaming, pues hay algo de ganancia, ¿no? Pero yo creo que poco a poco van perdiendo la fe en él. Sí, pero bueno, no sin querer desviarnos mucho de los videojuegos, digo, esa fórmula la hacen muchos otros actores también. estaba el famoso Frat Pack, ¿no? De los que están en las películas de Judd Apatow, donde sale Seth Rogen y James Franco y todos esos que son los mismos. los de las películas estas de... Ya, hasta ahí llegó mi cerebro. por ejemplo, las películas de Kevin Smith. Las películas de Kevin Smith es muy común que salgan Ben Affleck, Matt Damon, este... ¿Sí? ¿Cómo se llama este? El que salió en El Vídeo y las Ardillas. Jason Brody. No, Jason Brody es otra cosa, es otro videojuego. No, bueno, Kevin Smith mete siempre los mismos personajes, los mismos actores en sus películas también. Entonces, muchos han hecho ese tipo de cosas. No le veo nada mal a eso, pero en este, volviendo a mi único punto en contra que le veo a esta película, es el casting. O si no, si me hubiera gustado más. Pues que realmente la película sí está divertida. O sea, vi por ejemplo el profesor Iwatani, el que está ahorita, cuando va y se pone a hablarle a Pac-Man como si fuera su hijo. O sea, que todos esos lo pusieron los cortos, de que te pones a ver, o sea, qué rollo, o sea, quién le habla a un videojuego así como si fuera una persona y que le corta la mano. Entonces, eso se me hizo muy botana. Sí. Y bueno, el creador de Pac-Man hace un cameo en la película, no es el que aparece como el profesor, porque el creador de Pac-Man no habla inglés, entonces por eso no pudo hacer de sí mismo. Sí, hace un cameo. No sé dónde, pero hace un cameo. Sí, hace un cameo. ¿No es el que sale al principio cuando están abriendo la arcade y que está arreglando una de las arcades? Porque se ve como orientado. Creo que es él, sí. Ya te digo, la escena cuando andan peleando con el Centipede, esa también me gustó un chorro. Sí, se ve bien. Sí. O sea, de hecho, interesantes los gráficos. Sí, o sea, los efectos les quedan muy padres y estoy de acuerdo con lo que tú dices de que a fuerza necesitaban interactuar con live action, porque si hubiera sido puro animada, no, o sea, no tiene el mismo efecto. Sí, y volviendo a lo mismo, como esta película nació de aquel otro corto que se llama también igual Pixeles, lo impactante de ese corto era ver cómo era una invasión, una destrucción del mundo, convirtiéndolo en videojuegos, y cómo los videojuegos empezaban a destruir edificios y monumentos, y etcétera. Entonces eso se me hacía muy interesante, y pienso que pues por eso de ahí decidieron sacar la película. Sí, pues de hecho creo que dice que está basada en Pixeles, en el cortometraje. Sí, pues está igualito, muchas cosas las copian prácticamente idénticas, es un homenaje a ese cortometraje. Bueno, a ver, ¿alguna otra comentario sobre Pixeles? Yo creo que dije lo que tenía que decir, muchas gracias. Bueno. Lo más tan medio perturbador el final donde Qbert se transforma en una muchacha. Ese sí está casi. No hubo el por qué. No, pero... Simplemente no. Pasa. Sí, o sea, el gordo este estaba, o el gordo raro, porque realmente sí era bien raro el desgraciado. Sí. Estaba teniendo niños con Qbert. No, sí, y luego también, oye, todos los personajes, por eso se llama Pixeles, porque todos están pixeleados, pero cuando hay que convertirse en la Lady Lisa, ahí se está en mega alta definición, que qué bueno, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, no, pues si no sería el mismo efecto así de que, ay, ¿qué le ve? Pues si está toda pixeleada, y ahí dice, sé que le ve, digo, ay, pues ya sé que le ve. Bueno, pero fíjate que este Adam Sandler hace la mención, oigan, no se les hace a nadie raro que esto era Qbert. Sí, cierto. Sí. Bueno, en defensa de la película, en los 80s ya había juegos de arcades donde representaban personajes femeninos que no se veían tan mal, no se veían tan pixeleados. Si hago discos y me hago muy para atrás, no, y lo no, veo no, lejos. A ver, no, acuérdense de, este arcade, arcade donde manejabas chico y enanito. Golden Axe. Golden Axe. No, pues de hecho, fíjate, algo que le critican a la película es que hay videojuegos que salieron, personajes de videojuegos que salieron después del 82. ¿Los que tiene? Sí, no, sí, yo sé que tiene, o sea, realmente estuvo muy divertido, a mí se me hizo muy padre ver muchos de esos personajes así. Tienes mucha razón, no había caído en cuenta en eso, se supone que los aliens agarraron el conocimiento de los videojuegos por el video que se envió al espacio. Ajá, exacto. O sea, porque no deberían haber podido hacer videojuegos posteriores a eso. Que no, realmente, no. Realmente la única forma que lo puedas explicar es que no lo mandaron en 1982, o sea, filmaron eso en 1982, pero lo mandaron mucho después. No, se supone que sí lo mandaron ahí porque Dan Aykroyd lo dice al principio del cuando sí. Diciendo, estamos grabando esto para enviar. Ah, pero no dice para enviarlo este año, para enviarlo ya, o sea, no, lo grabaron ese año. Sí, o sea, pero a lo mejor pudieron haber grabado cosas posteriores y lo mandaron posteriormente, porque si te pones a ver, digo, ¿cómo en 20 años, bueno, en 20 años, se tardó 20 años, bueno, de hecho fue un poquito más de 20 años, 30 años, ¿sí, no? Uh-huh. 30 años. Algo así. Que llegara la sonda o la interceptaran la señal, se pudieran preparar y llegaran a la Tierra, o sea, como que es muy poquito tiempo, si te pones, o sea, ya muy, muy crítico. Ah, son aliens, ellos pueden hacer muchas cosas. Sí, o sea, sí. Digo, si te pones muy crítico, el timing está muy, jalado a los pelos, sí, pero igual, supuesto. O sea, puedes decir, digo, bueno, o sea, igual y no mandaron luego la sonda, o sea, la sonda la mandaron hasta después. Pues será el sereno, pero sí es cierto, yo al principio nomás me basé en los puros videojuegos más clásicos, que son los que salen al inicio de la película incluso, pero ya después uh-huh. Cuando hacen la invasión masiva, sí hubo algunos que yo la verdad ni siquiera reconocí, por ejemplo los mini ninjas esos que están atacando un camión escolar. Yo no, tampoco los conozco. No supe qué juego era. Fíjate, y otra parte los mini ninjas. El Robotron, ese es el Robotron. Ah, es el Robotron. Sí, es el Robotron. No lo identifiqué. Sí, pues es lo mismo verlo, los pixelitos en dos dimensiones, que verlo así en tres dimensiones. Sí. Pero por ejemplo el Duck Hunt, ¿ese no salió en maquinita o sí? No. A menos no. Que encuentres el Play Choice, que tenía varios juegos de Ah, Link. pues sí, pudiera ser Play Choice. Pero es sí. El Play Choice, creo que es del 85, ¿no? Me parece. No, del 84. El 84, fíjate, son dos años después, o sea, realmente hay personajes que hacen su aparición que no deberían de hacer su aparición ahí, suponiendo que la sonda se mandó en el 82. Exacto. O sea, a mí se me hizo padre saber versiones en 3D de muchos de esos personajes. A mí el Robotron se me hizo muy interesante cómo lo hicieron en tres dimensiones. No, lo curioso es que también ahí están algunas imágenes de Paperboy, y ese sale Paperboy hasta el 85. También. Ándale, Paperboy, sí, cierto, sí. Tener más viejos. ¿Y Lady Lisa sí existe en algún videojuego o se lo inventaron nada más para la historia? No, se lo inventaron. Ah, ok. ¿Por qué ya quieres jugar Lady Lisa o qué? No, has preguntado. No, ¿cómo crees? Para mira, pedirlo. Entre Lady Lisa y entre Quorra, creo que el mensaje es: los videojuegos te pueden hacer muy feliz. Digo, bueno, perdón, pueden traerse la realidad. Bueno, sí existe. Creo que sí hicieron un juego basado en. O sea, donde aparece Lady Lisa. Ya ves que se supone que ella pertenece a un juego, creo que lo sacaron. Sí, pero quién sabe cuál juego sería, no sé cuál sería. Algo de Dojo. No es el de Gauntlet, ¿no, verdad? No, es algo de Dojo, no me acuerdo. No, no sé. Pero digo, si quieres buscarlo y investigar qué tan padre está el juego, Dojo Quest se llama. Dojo Quest, no sé si es cierto. Sí. Ok. Entonces, pues... Sí, a lo mejor hicieron lo mismo que con el juego de Pixel Felix, que el juego no existe, pero hicieron un juego para... Pues está en internet. Para hacerlo parte de la historia. Ajá. No, bueno, el juego de... Los juegos de Ralph ya yo los tengo descargados en mi teléfono. O sea, no, sí, pero esos fueron después de la película. Ah, sí, claro. Sí. Y yo creo que el... Dojo Quest, dijiste. Sí, Dojo Quest. Yo pues, no sé, nunca me he puesto a buscar, pero si lo sacaron, pues yo creo que es lo mismo, o sea, lo sacaron ya después. No, está... Bueno, en la película el Dojo Quest es supuestamente un juego hecho entero, no existe en realidad. Uh-huh. Y creo que hicieron una versión del juego después de que salió la película como parte de la publicidad o algo así. Fíjate que estoy viendo aquí en la trivia del Internet Movie Database que precisamente hacen referencia a Lady Lisa y a los mini ninjas, que también son parte del mismo juego del Dojo Quest. Ah, y ese videojuego fue creado como un tie-in para la película. O sea, fue creado para esto. En la película lo que sí, algo que me gustó mucho es cómo todos los píxeles forman las naves tipo el Galaga o Galaxian. Y, Ah, sí. Se ve bonito. Pero fíjate, sí, sí. Si hay un Dojo Quest, aquí dice Android Apps en Google Play y viene el Dojo Quest. Sí, pero lo han de haber hecho para la película. Sí, sí, claro. Sí, sí, pues igual que el de Fix It Felix, o sea, que no existía el juego y hay una versión en internet del juego. Uh-huh. ¿Algo más que quieran agregar de Pixels? No, por el momento no. No, no, yo tampoco. Bueno, pues vamos a terminar este con... como les decía, digo, no son películas sobre videojuegos, porque nos pusimos a ver cuántas películas han salido, cuáles hemos visto, y realmente coincidimos en muy pocas, y realmente la opinión en general es no, las que no hemos visto no tenemos ganas de verlas, no valen la pena. En general las películas basadas en un videojuego están malas, pero las películas basadas, bueno, no basadas, que usan a los videojuegos para contar una historia, esas en general son buenas películas. Yo aquí vamos a mencionar cuatro películas que van a salir relativamente próximamente, dos sí son ya próximamente, otras dos son un poquito más adelante, dos sí son relacionadas con videojuegos, otras dos son usan a los videojuegos para contar su historia. La primera que queremos mencionar es la de Assassin's Creed, que es un videojuego de Ubisoft. Yo supongo que el juego realmente nunca lo he jugado, pero el papel principal lo va a interpretar Michael Fassbender, el que... ¿En qué películas ha salido? Magneto. Ah, ha sido Magneto, sí, cierto. Es el también que salió en la película esa de Aliens que le gusta a Lalo, que a mí no, ¿cómo se llama? Prometheus. Prometheus. El androide. El androide David en Prometheus, Magneto en las películas más recientes de los X-Men. Uh-huh. Él es el que viene ahí en el póster, supongo que va a ser el personaje principal, creo que se llama Enzo, y la película está para salir en cines en diciembre, en Estados Unidos, quién sabe aquí en México, si salga al mismo tiempo, si salga antes o salga un poquito después. Y luego tenemos otra película que me parece que sale enero, en febrero, Lalo. Está anunciada para diciembre 2016, Resident Evil The Final Chapter. Parece que esta sí ya es, como su nombre lo dice, la última de la serie Resident Evil, que ha tenido sus altas y sus bajas, pero pues al final tiene su base de fans que demandan una película más, protagonizada por Mila Jovovich, Ali Larter. Y pues esperemos que esté a la altura de las expectativas, porque la última película de Resident Evil es de 2012. Ya 4 años después llegaría la The Final Chapter. Esperemos que sea un buen cierre para la serie y que sepamos qué pasa con la Umbrella Corporation. Dices, fueron 4 años y un embarazo después. Sí. Por eso se tardaron en hacerla. Sí. Adolfo. Sí, a mí me gustaría, le pedí a Juan que hablara, si me permitiera hablar acerca de Ready Player One. Este es un libro del 2011 que verdaderamente es una carta de amor. O sea, si tú ves una película como Wreck-It Ralph, que es acerca de los personajes que viven dentro de un videojuego, y luego ves Scott Pilgrim, que es la vida vista como un videojuego, donde pues, tú golpeas personas y se convierten en moneditas tipo Mario Bros. Y pues, es una vida extra y que... En general, pues es una película que me encanta a mí de la vida como un videojuego, Scott Pilgrim, se me hace bien chiquita. Pues aquí tenemos la vida humana convertida en un videojuego. Ernest Cline hizo una historia donde, para empezar, no sé si ustedes vieron la película de Fanboys. Creo que sí. Se trata de unos chavos que en 1999 saben que uno de ellos va a fallecer por cáncer. Ah, sí. Entonces sí, quieren llevar al cuate a ver el episodio 1 de Star Wars dentro del rancho Skywalker. Y sí, se meten allí, los cacha la policía del rancho Skywalker, etcétera. Es una película muy divertida. Entonces, el cuate que escribió esa película escribió Ready Player One. Ready Player One básicamente se trata de que en el futuro, en el año 2047, pues ya nos acabamos el mundo. Ya no se crean casas, ya no se construye nada. Vivimos en montones de chatarra con internet y wifi, los pobres, los ricos pues viven normal, pero ya no se produce arte nuevo, todo es reciclado, todo es viejo, todo el cine se proyecta directamente a tu computadora, pues en general el mundo es más sombrío. La única esperanza que tiene el mundo es que existe un videojuego virtual en el cual te pones tus guantes hápticos y tu visor háptico y puedes tocar y ver el mundo, que se llama Oasis. Originalmente fue un videojuego, pero su creador Halliday decidió convertirlo en un mundo virtual donde los pobres pudieran tener acceso gratis de por vida a consolas Oasis, mediante las cuales ellos pudieran asistir a la escuela, titularse y buscar trabajo. Básicamente es un software libre por medio de del cual el mundo puede salir adelante. Pero existe una corporación malvada, IOI, que trata de IOI, pues, que trata de quedarse con ese software por medio de una competencia que maquiavélicamente planeó Halliday antes de morir, y mediante la cual el que se quedara con el Easter Egg, el huevo de Pascua que está escondido dentro de Oasis, pues él iba a heredar sus 240 mil millones de dólares e iba a ser inmortal dentro del videojuego de Oasis. Oasis ya es un símbolo para decir internet. No puedes concebir internet sin Oasis. Cuando estás con tu avatar dentro de Oasis, pues puedes checar Facebook, Twitter, todo en tu propia pantalla. Y básicamente la cacería del huevo pues es muy difícil porque nadie lo puede encontrar. El protagonista es tan pobre que, como no puede viajar a otros mundos más que la escuela, que es el mundo gratuito en el que inicias, entonces el único que se da cuenta que el huevo, la primera pista para el huevo, está dentro de ese mundo gratuito. Con lo que él consigue encontrar el huevo, pues recibe muchos créditos, que finalmente crédito es lo mismo que dinero en el mundo real. Consigue para comprarse una nave, consigue para su X-Wing, ya existen todo tipo de mundos dentro de Oasis. Está el mundo de la Tierra Media, el mundo de Hogwarts, el mundo de Star Wars, lo que tú mandes y digas existe. Entonces él tiene varios sables de luz, tiene pistolas de Star Trek, tasers, tiene lo que tú digas, él tiene. Una pregunta, perdón, porque no conocía este concepto, está muy interesante. ¿Y hacen referencia a todo eso directamente con la licencia o como que te dan a entender que es un tipo Star Wars y un tipo Hogwarts? No, se mancha durísimo. Es más, todos los videojuegos, todas las películas que mencionamos todos nosotros antes tienen mucho que ver en este libro. O sea, War Games, juegos de guerra, juega un papel importantísimo en el libro, porque llega un punto donde la fase final, donde él tiene que pasar, encontrar el último Easter egg para encontrar el final, él tiene que actuar la película de War Games completita. Es un nuevo tipo de videojuego en el cual tú actúas la película, y si te equivocas 3 veces retienes que, pues, pierdes tus 3 vidas, pero vas consiguiendo puntos mientras mejor actúes las escenas. Y una de esas películas, aparte de Monty Python and the Holy Grail, es justamente War Games. Todo lo que tú recuerdas de los videojuegos, de los Simpsons, de los Expedientes Secretos X, de Don Gato y su Pandilla, lo que tú pienses de Blanco y Negro, ¿cómo se llamaba? Different Strokes. Cualquier cosa que tú recuerdes te va a servir para poder encontrar el huevo de Pascua, porque Halliday quería que todos conociéramos y amáramos la cultura de los 60, 70 y 80 y que la apreciáramos como él la aprecia. Pues si tú tienes una camisa de E.T. o de los Muppets, te va a servir para poder encontrar el maldito huevo de Pascua. El problema aquí es que la cacería se vuelve real cuando, como él consigue la primera pista y franquea la primera puerta, se vuelve una celebridad mundial. Nunca dice su nombre verdadero, pero el gerente principal de IOI lo invita a que tengan un chat privado. Los chats también son con tu avatar. Entonces él le dice, o me entregas la pista del huevo, o te mato físicamente, mando a mis soldados y te mato a tu casa. Él no le cree, y a lo lejos ve cómo explota la torre de carro donde vivía su tía, su tío y todos sus familiares. Pues fallecen inmediatamente. Se da cuenta que la cacería es real y está en peligro mortal, y otros de los avatares que están en el mundo también comienzan a sumarse a la búsqueda y a morir, desafortunadamente. Se vuelve bastante peligroso y en el final solo te puedo decir que es maravilloso imaginar ver a Voltron siendo atacado por los ángeles de Evangelion, y el robot leopardón del Spider-Man japonés es el que escoge el protagonista. O sea, tú ves a Ultraman peleando contra el Mechagodzilla. Es una verdadera locura que yo no sé cómo Steven Spielberg piensa pasarla al cine. ya sabemos que le va a cambiar un montón de cosas. Ya sabemos que no va a poder ser igual y que no va a poder conseguir todas las licencias. Pero lo que consiga, híjole, o sea, esta película va a ser por los videojuegos lo mismo que Jurassic Park hizo por los dinosaurios, yo se los aseguro. Va a ser maravillosa. Y tomando en cuenta tanto contenido y tan la historia que se puede llegar a apreciar tan rica, ¿no se prestaría mejor para algún tipo de miniserie? Probablemente, pero su jornada del personaje principal, Parzival, es monomítica. Es la jornada del héroe. Él es reticente a salir de su Tatooine, de sus torres, hasta que es forzado a hacerlo y encuentra su guía. Y esa guía es el Obi-Wan Kenobi de esta película, es este Ogden Morrow. Ogden Morrow desarrolló Oasis junto con Halliday y es su viejo maestro. Él no puede participar en la búsqueda del Bogu ni le interesa. Tiene muchísimo dinero, pero es totalmente la jornada del héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Entonces sí se presta para una película. Ah, ok. Yo le tengo mucha fe, la verdad. Pues, oficialmente, en este momento, te puedo decir que ya me antojaste leer el libro. Consíguelo en versión electrónica o cómpralo en español, no hay problema, o sea, está súper chido. Lo vas a disfrutar mucho, porque si tú verdaderamente eres fan de los videojuegos, vas a ver la historia de lo que hubo antes de Pong, de cómo se armó el primer videojuego en un laboratorio en 1962, o sea, cosas así que dices, tienes que utilizar un espectrógrafo para poder jugar ese juego. Verdaderamente te da cátedra de consolas y de un montón de cosas que desconocías. Y tiene su historia de amor, que también está muy bonita. Y nomás hay un libro, no hubo secuelas de este libro. No hay secuela. Lo que hizo Ernest Cline fue crear una búsqueda de un huevo de Pascua a través de varios, fue multiplataforma, porque tenías que leer el libro, tenías que jugar videojuegos, tenías que ver varias cosas, y su premio que regaló él, lo entregó en el 2012, fue un DeLorean, DeLorean que era de él. Entonces, pues sí, sí vale la pena el premio, la verdad, el cuate que se lo ganó. Un producto muy interesante. Es muy, muy interesante. De verdad les recomiendo que lo chequen. Bueno. Muy bien. De hecho, a mí también ya me llamó la atención leer el libro. Es del 2011, dijiste ese libro, ¿verdad? Es del 2011. Te menciona las tres grandes trilogías. Star Wars, Matrix y El Señor de los Anillos. Y las tres trilogías menores que serían, entre comillas, Harry Potter, Indiana Jones y no me acuerdo cuál otra, pero pues evidentemente como es del 2011 jamás llegó a ver el boom de Marvel Studios. No se menciona absolutamente nada de Avengers ni de Iron Man ni de nada, porque pues no, todavía no existía esa monstruosidad que es ahora. Y la película creo que originalmente iba a ser para diciembre del 2017, pero cuando cambiaron la de Star Wars para diciembre la movieron esta para el 2018, no recuerdo exactamente la fecha. Está bien, porque sí, aquí en el IMDb dice 2018. Mientras la hagan bien, no importa que se tarden otros 3 o 4 años, no importa. Pues sí, eso es hecho, los protagonistas ya vienen como Simon Pegg, Mark Rylance y Ben Mendelsohn. Ya están aquí varios protagonistas, ya tienen muchísimos protagonistas. ¿Y Simon Pegg sería el protagonista de la historia? O sea, Simon Pegg sería Ogden Morrow, el segundo creador de Oasis. Ah, ok. TJ Miller va a ser uno de los medio malillos. Está Olivia Cook, muy guapa, ella va a ser la protagonista femenina. Ty Sheridan es el protagonista. Parzival se hace llamar a sí mismo. Uh-huh. Cuando estaba buscando las imágenes, que la imagen que estoy presentando ahorita no es el póster, es la portada del libro en Rumania. Me tocó ver que según esto ya la están filmando, creo que la empezaron a filmar a partir de junio o julio. Qué chido, me emociona muchísimo. Sí, y como tú dices, yo me supongo que todos los fans lo que más esperan es que algo que aman, que lo hagan bien. Sí, definitivamente. Una de las cuestiones principales con el libro es que pues es esa mezcla tan extraña de marcas, de cosas que finalmente si tú eres muy fan de toda la cultura ochentera y de la nostalgia que te produce, lo vas a apreciar mucho. Incluso hay un planeta entero dentro de Oasis donde son 256 réplicas de la colonia donde vivía en su infancia Halliday, y él recrea con extraña precisión pues su casa, sus calles, y obviamente no se pone a sí mismo ni a sus padres, pero sí es la nostalgia por algo que ya se fue y que todos nosotros en algún momento nos gustaría volver a vivir. Algo que quiero mencionar, y es respecto a Pac-Man, es que hay una parte donde el protagonista obviamente se tiene que pelear con los otros protagonistas, como siempre pasa en todas las películas, y en esa soledad intermedia durante la parte media del libro, él encuentra una pizzería donde él prende un aparato que tiene para emitir olores ahí en su cuarto junto a sus guantes hápticos y su visor háptico, y de verdad huele a pepperoni, y huele, de verdad huele a pizza, y él encuentra una máquina de Pac-Man donde hay un quarter, una moneda de 25 centavos en el vidrio de la máquina. Él no la puede quitar. Eso quiere decir que Halliday estaba retando a quienquiera que llegara a jugar el juego perfecto de Pac-Man. Parzival toma el control y recuerda que, bueno, él checa Wikipedia en ese momento en su visor, y le dice que hay un truco mediante el cual, si tú posicionas en la parte superior de la pantalla en los laberintos finales, tú puedes ir al baño, puedes hacer lo que sea, y los fantasmas no te tocan. Yo desconocía ese truco, aparentemente es real. Entonces él llega a la pantalla última de Pac-Man, y si ustedes recuerdan el final de Ralph el Demoledor, se van hasta la última escena con el logotipo de Disney, no sé si lo han hecho, y el castillo de Disney se parte en dos, y una de las mitades es la pantalla final de Pac-Man, donde se parte en dos la pantalla de Pac-Man, y ya no, y tienes que resetear el juego desde el enchufe de la luz. Entonces eso es lo que pasa en el libro, y cuando él llega a la puntuación final de Pac-Man, Halliday reconoce que ya lo ha derrotado este Parzival, y el centavo cae, o sea, la moneda de 5 centavos cae al suelo, la guarda y en su inventario no puede hacer nada, pero esa moneda va a jugar un papel espectacular al final del libro, y espero que lo mantengan, porque una partida perfecta de Pac-Man es algo que quisiera ver en el cine. Es muy emocionante, la verdad. Bueno, y vamos a una última película que va a salir en teoría también en el 2018, que viene siendo la de Ralph el Demoledor 2. Ajá. Ya habíamos hecho una mención hace ratito de esa posible nueva incursión. Lo que estábamos platicando antes de empezar el podcast, y es algo que estábamos también ahí haciendo pues, mención por lo que se ve en internet hasta ahorita, la información que ha salido es un par de imágenes, un póster, donde pues básicamente pues dan una alusión de que Ralph va a hacer el brinco de los videojuegos de Arcadia a internet. Pienso que es una movida inteligente porque, pues realmente, como decíamos, las arcades cada vez están extinguiéndose y desapareciendo, entonces ahora todo está en línea, todo está en la nube, todo está conectado, entonces la única forma de poder traer a los personajes otra vez a la pantalla sería que vivieran en ese nuevo mundo virtual, ya no en las arcadias, y también para los personajes haría sentido tratar de sobrevivir viviendo en este mundo virtual en lugar de una Arcadia de un universo físico confinado, por decirlo así. Yo en lo personal desconozco mayores detalles de la película, por lo que se ven en las imágenes pues va a haber personajes de la primera película, del casting original. Me imagino que van a salir los nuevos personajes dentro de todo el material que hay donde se puede tomar prestado, más aparte supongo que va a haber por ahí algún nuevo villano también, o algún nuevo antagonista. Pero la verdad no sé detalles, no sé si alguien de ustedes conozca un poquito más. No, la verdad no, o sea, nada más está anunciada y, o sea, dijeron así explícitamente de que Ralph va a romper el internet. Con sus manotas. Sus manotas, o sea, que sale en el 2018, o sea, es de las que tiene Disney en su roster de películas. No recuerdo exactamente la fecha, pero yo me supongo que ya deben estar haciendo algo, porque una película animada, yo creo que tardan más en hacerla que en una película de live action. Los Star Wars, ya están haciendo las Star Wars cada 2 años, no cada 3 como era antes. Bueno, es que ahora tienen más dinero. Bueno, eso sí. Pero sí, o sea, ha salido en ese entonces, yo pienso que ya tienen que haber empezado con algo. Sí, o sea, ya deben haber empezado con algo. O sea, lo único que hay es esta imagen donde vienen nombres chuscos de empresas que están en internet, el Google o Google, no sé cómo lo pronuncien. Hay uno que ahorita lo agarraron por otro sentido, mis compañeros, que viene Love Hub, Que lo agarraron por una página. Sí, la que venden boletos, sí, claro, la que se llama Stop Hub. Lo agarraron de otra, pero está haciendo referencia a Stop Hub, una que puedes revender boletos. ¿Cómo no? Perdón. Está Enemy Logic, es el Enemy Logic, que ahorita no lo vimos, a mí realmente no me suena. Enemy, si te das cuenta, las palabras que decir enemy, enemigo. Logis. Sí. Por eso, no lo dudo que eso tenga algo que ver un poquito con el antagonista, porque eso no hace referencia a nada del mundo real. Y luego está el Amazing o Amazon, uh-huh. El Jiffy, que ese sí no sé, yo no lo reconozco el Jiffy. No, tampoco sé que haga referencia. No, ni idea. El Busaholic, ¿cuál dijeron que era? ¿El Busaholic? BuzzFeed. Ah, BuzzFeed. Sí. Uh-huh. Está Pictopedia, que eso está muy obvio. El Wikipedia. Y sí. El otro, BunkBox. ¿Cuál dijeron que era el BunkBox? Dropbox. Es una referencia al servicio de almacenamiento nube Dropbox, porque hasta tiene un logo enseguida que se parece, que parece una cajita. Sí. Pues quién sabe, o sea, va a estar interesante, no sé. Bueno, obvio, como viene aquí en la imagen, no van a pedir prestado o tomar licencias de estos negocios, nomás los van a choquear. Que es algo que hacen a propósito también para darle risa. Por ejemplo, en la película de Zootopia que acaba de sacar Disney recientemente, sacaron a un vendedor de películas pirata y muestran las películas y todas son versiones de parodias con animales, de puras películas de Disney. Son puras caricaturas de Disney, pero hechas con parodias de animales. Voy a checar. Eso sí, por ejemplo, o también en Big Hero 6, bueno, no, ahí se sacan referencias, no las mencionan, pero se sacan referencias muy directas de Marvel y salen personajes del Heroes Duty también en el Big Hero 6. Y algo que me llama la atención de esto es que, si mal no recuerdo, y corríjanme si estoy mal, esta es la primera película de Disney Animation con secuela. Probablemente le va a ganar Frozen 2, pero no sabemos. Pues es, bueno, secuela que no sea directo a video, ¿no? Más bien. Claro, que no sea secuela de... No hay Frozen 2, no existe pero, Frozen 2. Pero sí lo va a ver. No, ah, sí, pero... Sí, pero va a salir primero esta. O sea, pero si te refieres a Disney Animation, desde que lo empezaron a hacer por computadora, pues no. Pero uh-huh. Si es Disney Animation, o sea, incluyendo todo, pues hay un Lion King 2. Yo me refiero a Disney Animation, el Disney Animation Studios, que fue lo que derivó después de que se separaron de Pixar. Ah, ok. No existe, digamos, los orientados en el cine. Pues es que han sacado bien poquitas, ¿no? Está la de Ralph, está la de Zootopia, está la de Frozen, ¿cuál otra? Big Hero 6. Tangled. Rapunzel, pues. Es cierto, Tangled, la de... La de Rapunzel, es cierto. Ajá. Sí, es que llevan realmente hasta ahorita, llevan poquitos, o sea... Y si han estado manejando desde hace un rato, que a lo mejor hay otra de Frozen. Tenlo por seguro, digo, fue tanto el dinero que les generó esa que van a tener que sacarla. El trancazazazo de... Pues yo creo que también va a haber una segunda Zootopia, porque Zootopia creo que a nivel mundial ya superó el billón de dólares, ¿no? Sí, nada, entonces sí tienen que sacar otra. ¿O cómo se dice en español? ¿Millón de millones? Mil millones de dólares. O sea, esa película fue... Yo creo que nadie se lo esperaba. Estuvo sí. Brutal. Sí. Y diferente, ¿eh? Eso que estuvo diferente. Sí. Y es buena película, se me hace buena. Sí. Pero sí, esta la de Wreck-It Ralph 2, yo la vería como la primer gran secuela de Disney Animation Studios. Así es. Pues sí, realmente sí. Digo, si saben hacerla, porque... Ay, sí, como que sí me preocupa a mí un poquito que salgan de la Arcadia. Algo se van a crear, digo, yo no sé cómo se les ocurrió inventarse el concepto de cómo vivían en la Arcadia, cómo se trasladaban de un juego a otro, cómo convivían unos con otros. Es bastante original. Sí, se lo inventaron, digo. Sí, aquí, pues bueno, es que ya estaría muy obvio, o sea, aquí ya te pasas por los muros cables Ethernet. Sí, o se suben, alguien agarró la información del ROM y lo subió a un archivo de internet como lo que está en el internet, ¿cómo se llama? El archive.org. Ajá, el Internet Archive. El Internet Archive, y que de ahí a lo mejor o sea, ya, ahí sigue, no sé, a ver qué locura se les ocurre, pero suena interesante. Pues sí, la verdad que sí. ¿Algo más que quieran agregar? No, yo no. Bueno, pues antes de despedirnos, quiero dar un poquito de publicidad. Nomás que necesito compartir, ¿dónde está? Para que nos visiten en la página de Face. La página de Face es www.facebook.com/podcastchildrencandycorn. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, ahí nos los pueden hacer, en el muro. Igual si tienen sugerencias, ahí vienen accesos directos para todos los que tenemos en redes sociales: Twitter, Google Plus, Blogger, YouTube, iTunes, el FeedBurner, que es lo que necesitan para poder descargar los podcasts ya cuando estén editados, en caso de que no tengan iTunes. Y también está el blog, que es childrencandycorn.blogspot.mx, que ahí es donde subimos los episodios y ponemos un resumen muy rápido de qué es lo que tratan. Y una vez que están subidos ahí, ya empiezan a aparecer en el FeedBurner, ya empiezan a aparecer en iTunes, empiezan a aparecer en Twitter, en Google Plus, en Facebook. O sea, realmente aquí es donde los ponemos ya cuando están bonitos, editados y con musiquita de fondo. Pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Carlos, a Adolfo, a Lalo por acompañarme. Y ahí nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias a todos también. La verdad, muy interesante el tema, y pues seguimos abiertos a seguir platicando de más cosas. Si nos quieren dar alguna sugerencia o alguna pregunta, con mucho gusto. Adolfo, muchas gracias también, un gusto en conocerte, y también esperemos así que la gente que nos escucha podemos aprovechar para hacerle comercial al podcast que hacen ustedes, ¿no? También. Ah, pues sí. ¿Quién le haces tú el comercial, Adolfo? Sí, nosotros, Solid y yo, somos parte de Crónicas del Multiverso, un podcast que tiene su página, que es www.crónicasdelmultiverso.com, y pueden entrar al foro donde está atado a la esencia vital de Falange, que también aparece a veces en este podcast, y pues allí nos extendemos a 4 horas, pero acá no. No, acá no. Espero que aparte de eso, pues puedan ver Ready Player One. Yo se las recomiendo con toda mi alma. Espero que esté buena. Bueno, también que lean el libro, ¿no? Que lean el libro, lean. Cultura, muchachos, cultura. Lo bueno es que sale en 2018, así que me da tiempo suficiente de leerlo despacito. Te lo vas a devorar. al cabo es que tú lees en el trono. Ah, no olvídate. Y desde que tomo fibra, pues voy a avanzar muy despacito. Pues si estás en el celular, no puedes leer en el banco, ahí pagando el gas o lo que sea. Ándale, sí, cierto. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, gracias a que tengan una excelente noche, y les digo, ahí nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. Ahí faltó Lalo despedirse. No, ya dije. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la gente que nos escucha, y estamos en contacto en una futura ocasión.